enfrentación al éxito en el segundo disparo del cohete balístico intercontinental de Corea, la Asociación de Amistad Toda India-Corea y la similar Organización de Nigeria publicaron hace poco la declaración.